rompe en la espesura, como del río apacible del lírico rumor, como el azul de mi cielo, así es mi amor. Eres tú la mujer que reina en mi corazón, dulce bien que forjó mi apasionado.